¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de martes, martes 26 de noviembre, aquí en la última semana del mes de noviembre, ya terminando, pues ahora sí podemos dar por terminada la temporada de huracanes, ya que con los frentes fríos y estas temperaturas, pues veo difícilmente que se llegue a formar un huracán. Pero bueno, la temporada de huracanes oficialmente termina el 30 de noviembre, que pues es al final de esta semana. Por lo pronto, quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional con usted. Estamos en la emisión número 5088 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión que le dejamos aquí. Y me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y bueno, pues con estos temas que siempre nos traes, Robert, muy interesantes. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de, pues estás perdiendo clientes por un mal servicio. Hay muchas empresas que por lo pronto a nosotros nos han perdido por un mal servicio, ¿no? Ah, sí, claro. A nosotros como clientes y pues muchos, ¿no? Conozco a muchas amistades que pues han optado por ya no regresar a comprar en ese lugar o esa marca porque pues más que nada la atención postventa, Robert, yo creo que ahí es donde está la debilidad más grande. Muchas Pues sí, veces. ahí es donde viene el mal Pues servicio, ¿no? claro, porque hay que recordar a nuestros amigos radioescuchas, todos los que estén aquí prestando atención, es más difícil conseguir un nuevo cliente. Hasta que no entendamos eso, no vamos a darle la prioridad y la atención que verdaderamente ameritan y merecen los que ya son nuestros clientes. Porque el que es tu cliente te va a volver a comprar. Y en la medida en que le des la atención oportuna, resolverle los problemas, asesorarlo correctamente, etcétera, etcétera, dependiendo del giro, No, y en bueno, esa sí. manera, en esa medida, mantienes buenos clientes y ellos mismos se convierten en tus promotores y te empiezan a recomendar. Claro. Entonces, de verdad, la fórmula es muy sencilla, es muy exitosa. Es tener una buena atención a los que ya son tus clientes. Y empezando con que haya sido honesto con lo que vendiste, Que es ¿no? muy Que importante hoy porque en día. muchos clientes ya no regresan, pues porque los engañaste, ¿no? Sí, o les diste, o O no les les diste, vendiste gato por liebre. o simplemente no es que los hayas engañado, no les diste el servicio completo, no les diste el seguimiento, no les diste el servicio postventa y pues bueno, ya no van a querer volver a comprar contigo, tan sencillo como eso. Entonces, pues bueno, el tema de hoy, estás perdiendo clientes por un mal servicio. Ojo, ojo, aquí vamos a platicar pues algunos puntos importantes que hay que tomar en cuenta cuando pues no es intencional y sin darnos cuenta estamos dando mal servicio Bueno, también. claro, un error, ¿no? Un Claro, error. pero Vamos a cometer errores, eso lo es peor es que seguro. no sabes, que no sabes. Ese es, ¿te acuerdas de Cuando, esa sí, escalerita? que cuando no sabes, que no sabes. No, pues Enemigos estás del perdido. aprendizaje. Sí, pero cuando no sabes O que no cuando no sabes. sabes, que sí sabes. No, bueno, A ahí veces. ya empiezas a aprender, por lo menos ya sabes algo, sabes que no O por lo sabes. menos la humildad, ¿no? Cuando Esa es sí la humildad. sabes, que no sabes. Ahí es donde empieza la humildad, ¿no? Bueno, y cuando sí sabes que sí sabes y no quieres hacer nada al respecto. También, no, O también. te da Es flojera. negligencia, ¿no? Así, así es, Robert. Pero bueno, aquí dice que para evitar perder clientes debido a un mal servicio hay que considerar los siguientes consejos. Y bueno, el primero pues es la escucha activa. ¿Qué tal, eh? Nadie se imaginó que íbamos a decir eso, pero sí, muchas veces, Robert, no escuchamos, malentendemos, escuchamos lo que queremos escuchar y ahí se nos va esa grandísima oportunidad de haber resuelto el problema si hubiésemos escuchado con atención, sin nuestros prejuicios, sin nuestra vocecita mental y escuchar auténticamente lo que el cliente nos está planteando. Parece fácil, Robert, pero no lo No, no, es. es correcto. No lo es. Pero esa escucha activa, ¿no? Le hemos platicado muchas veces en el programa. Amigos, la escucha activa es poner verdadera atención a lo que la otra persona está diciendo. Porque normalmente, sobre todo un cliente, cuando se le presenta a un vendedor o a un asistente o a un... los que atienden en los mostradores, no escucha porque nada más está pensando en qué le voy a vender a esta persona y no escucha lo que el otro le está diciendo. Es más, no escucha ni lo que le está pidiendo. Entonces, pues la escucha activa es escuchar atentamente las necesidades de la persona que tienes enfrente. Y eso se hace de dos maneras. Una, preguntándole. Claro, Punto, profundizando preguntando. más en Claro. lo que está diciendo Y con para eso, entender, sí. claro, esa es Y una de... segundo es hacer retroalimentación, decirle, oye, estoy entendiendo que tu reclamo es este, ¿sí? Porque muchas veces nos vamos por otro lado. Pensamos que no está conforme con lo que pagó, cuando realmente lo que quiere es que le soluciones el problema. Es No le correcto. interesa que le devuelvas el dinero. Sí, Quiere no, que no. lo que compró funcione y le Bueno, resuelva eso es el cuando te problema. están haciendo ya un reclamo, ¿no? Sí, pero a veces no lo entienden y el vendedor No. puede pensar que lo que quiere es, le devuelvo su dinero y ya está. Sí, sí, Y sí. no, la No. molestia no está en esa devolución, sino está en solucionar el problema. Pero todo empieza, todo es previo, desde que le vendes. Ah, claro. Tienes que escucharlo y precisar exactamente lo que necesita, porque a lo mejor por no escuchar le vendes lo que no necesita y entonces iba a venir de regreso a decirte, oye, pues esto no era lo que yo quería. Pero si ya la regaste, Claro. pues para solucionarlo, también necesitas la escucha activa. No, sí, claro, pero estamos hablando de cómo hacer para que no des un mal servicio. Así es. Y bueno, asegúrate de escuchar atentamente las necesidades y preocupaciones del cliente. Esto te ayudará a entender mejor sus expectativas y encontrar soluciones adecuadas a lo que él quiere, lo que él necesita, lo que acabas de decir. Es correcto. Y me acordé de la anécdota aquel del vendedor que entra como nuevo vendedor a una tienda de deportes, una tienda donde vendían cualquier clase de deportes. Y el jefe, después de la primera semana, se quedó sorprendido porque a un señor le vendió hasta un barco, le vendió cañas de pescar, le vendió... un motojet le vendió, le dijo, oye, ¿cómo le hiciste a este señor? Y dice, ah, es que el señor llegó y me preguntó que si tenía maletas de viaje color rosa. Y él le dijo, no, pues no, no tengo, pero ¿por qué? Dijo, ah, es que mi esposa se va a ir de viaje y yo voy a estar solo el fin de semana. Ah, y ahí empezó el vendedor. Y le vendió su Entendió, barco, ah, pues mire, vas a estar su solo el barquito fin que de aprendiste a semana. ¿Te pescar. gusta la pesca? Pues vete a pescar, bla, bla, pues le vendió hasta el barco. O sea, ese es real, es Ay, no es verídico, esa cierto, en serio. anécdota. Entonces, pues amigos, ahí está la importancia de escuchar, ¿no? El Claro. vendedor aquel captó y dijo, va a estar solo el fin de semana. Sí, y además a quien tenía enfrente para venderle era al señor, no a la Claro, señora que quería su claro, maleta. claro, claro, claro. Sí, y se centró En las en él. necesidades de él. Exacto. Muy buen ejemplo, Robert. Excelente. Y bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de martes, martes, gracias a Dios es martes, ¿no? Ya se me hacía que era viernes, pero no, es martes, apenas estamos arrancando esta última semana de noviembre, pero se me acuerda recordarle que no se pierda este jueves 28 a las 8 de la noche, Cantos Nocturnos, en el décimo aniversario de este recital literario musical que nos presenta la Unidad de Proyectos Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, ya 10 años y pues cada año nos invitan, es este jueves 28 a las 8 de la noche. Museo de la Canción Yucateca, no se lo pierda, amigos. Apresúrese a comprar los boletos porque se llena en Tus Boletos MX o en el Teatro Armando Manzanero. Así es de que este jueves 28, 8 de la noche, Museo de la Canción Yucateca, este recital literario musical Ac Abilcay. De nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y otra, también déjeme recordarles, sobre todo a los papás que andan buscando una escuela donde puedan dejar a sus hijos. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján tiene este modelo de medio interno. Bueno, los planes educativos del Centro Educativo Nicolás Cámara Luján es kinder, primaria, secundaria y el medio interno para padres que trabajan hasta la tarde. Además, el centro educativo tiene una reputación impresionante, tiene 80 años, es un ícono en la ciudad de Mérida, esta escuela. También le dan inglés a los chiquitines, contamos con un ambiente sano y en todo momento supervisado y respaldado por nuestros maestros altamente capacitados para hacer de la educación una experiencia de crecimiento, conocimiento y desarrollo para nuestros estudiantes. ¿Tienen lugar todavía, amigos? Así de que contáctelos al 9991-617440. Ellos están, visítalos en la calle 57 por 46 y 48, centro a una cuadra de la plancha en Mérida, Yucatán. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos está dando estos consejos, amigos, para pues, que ya no pierda usted más clientes por un mal servicio. El primer consejo es escucha activa. El segundo, Laura, ¿cuál es? Claro que sí, Robert. Y bueno, el segundo es la capacitación del personal. Y bueno, esto proporciona una formación continua a tu equipo para que puedan ofrecer un servicio al cliente de alta calidad y capacitarlos en habilidades, sobre todo de comunicación. Uy, esto es importantísimo. Cómo dicen las cosas, Y de qué manera escuchar, llegan. capacítalos para escuchar. Bueno, esa es una, escuchar, pero la otra es cómo comunican, ¿sí? Con qué intención, si lo hacen amablemente, si lo hacen de manera despectiva, si lo hacen de manera sin que les importe la respuesta del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, también la capacitación de cómo solucionar conflictos, ¿sí? Y por supuesto, lo más importante de todo, el conocimiento del producto, ¿sí? Entonces, pues se vale decir, oye, no lo sé, déjame investigarlo, ¿sí? Claro, Pero que claro. no te quieran tapar el sol con un dedo diciéndote alguna cosa que no saben o no están capacitados para contestar. Entonces, siempre es mejor decir, no lo sé, lo investigo. Pero bueno, aquí esta capacitación del personal es importantísimo y es una tristeza, Robert, Y la porque resolución de problemas, ¿no? O sea, que tengan esa capacidad de... Mire, amigos, muchas veces a los trabajadores no les damos la libertad de que ellos tomen resoluciones de problemas o decisiones para un problema. Y entonces se vuelve una cadena interminable. Yo recuerdo, ¿te acuerdas un día que compramos una bomba y de que llegó agua. rota, una bomba de agua Sí, me sumergible, que acuerdo. llegó rota, que la fui a reclamar? Y pasé por el vendedor, que no supo qué hacer. Pasé hasta por otro, el jefe del mostrador, que tampoco supo qué hacer, hasta que llegó el gerente. Y entre todos, la única resolución, oiga, no se le cayó la bomba, no la rompió usted. O sea, sin ninguna capacidad de solucionar un problema, ¿no? Sí, no, terrible. Y tuve que ponerme ahí, pues, a exigir. Pues que tomaran una decisión de qué van a hacer, ¿no? Porque yo fui el que les dijo, a mí me da usted otra bomba en buenas condiciones. Claro. Punto, Sí, ¿no? además había sido una compra de unas horas antes Ah, y sí, la claro. cuarteada que tenía la bomba, pues la verdad no era visible, o sea, realmente no era visible, tenías que sacarla de la caja y cosa que muchas veces no hacen, no la revisan así, ah, mira, aquí está y la ves nada más desde arriba, ¿no? Pero bueno, efectivamente, Robert, Y entonces, bueno, ahí capacitar a la es gente, correcto. eso es importante. Y darle seguimiento. Yo estoy segura que esa bomba a alguien se le cayó, ya la habían devuelto y no se tomaron la molestia de ponerla en la sección de devueltas. Seguramente a alguien se le hizo muy fácil volver a poner en el stand donde están las demás. O actuando de mala fe y Ah, dijo, a también. esta sí se la guardo bien y Sí, se la a ver a vendo quién. Claro. y si ya lo engañé, ¿no? Tristemente. Entonces, pues bueno, todo esto es importante. Y sobre todo monitorearlo y darle seguimiento, porque era como para que alguien nos mandara un WhatsApp y nos preguntara, oye, ¿cómo le fue con su compra? ¿Tiene usted alguna queja? ¿Tiene usted alguna observación? Hay muchas empresas que hoy en día hacen eso, pero tristemente no todas. Entonces, no hay manera de que ellos se enteren de esa mala atención. ¿Por qué? Porque no están en contacto con el cliente para escuchar y saber cuál es su opinión del servicio que recibieron. Es el punto de feedback constante, ¿no? Es ese Pues podría ser preguntarles, o sea, feedback quiere decir eso, oye, dame retroalimentación. retroalimentación, ¿no? Sí, que habla de facilita a tus clientes la oportunidad de dar retroalimentación sobre sus expectativas. Utiliza encuestas, cuestionarios, comentarios para identificar precisamente estas áreas de mejora. Y déjame decirte, Robert, que esto es muchísimo más económico a que contrates tremendo despacho de consultoría y de mentoría y de no sé qué, para que vengan ellos a hacer esa encuesta a tus clientes y ellos se sienten contigo y te digan, mira, estás fallando en esto, esto y esto. O sea, si tú por lo menos hicieras todas estas encuestas como algo habitual, constante, por lo menos ya tendrías toda esa información que te está gritando la atención donde la tienes que enfocar. Y entonces ya puedes contratar al consultor Sí, que te pero atienda ese problema en yo particular. creo que esas conversaciones, amigo, usted dueño del negocio, dueño de la tienda, párese, procure una hora al día o media hora al día, párese en el mostrador y usted haga las preguntas. ¿Qué Ah, bueno. mejor atención del dueño del negocio a un cliente y que esté interesado en preguntarle, oiga, ¿cómo lo están atendiendo? ¿Lo que encontró está bien? ¿Necesita algo más? O sea, ese nivel de comunicación y ese feedback constante, créanme, amigos, puede ser muy productivo, ¿no? Y como dice Laura, bueno, a lo mejor pues no necesita usted al despacho de consultoría. Por lo menos para Quizá. identificar el asunto, no. Para Ahora, corregirlo, sí. si su negocio de usted es muy grande y tiene 70 sucursales, pues a lo mejor sí necesita el despacho, ¿no? Para que en 70 sucursales puedan hacer un análisis del servicio al cliente que estás dando, ¿no? En una tienda, pues pequeña, si nomás tiene usted una tienda, pues no es necesario. Pero Pues te para diré. empresas grandes, yo creo que sí. Te diré, a veces para las empresas pequeñas también es igual de necesario siempre contar con una asesoría, orientación, que te Ah, digan dónde estás claro. fallando, dónde están tus puntos de mejora, etc., etc. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, noche de miércoles, de martes, perdón, ya no sé ni en qué día vivo. Martes 26 de noviembre, que le dejamos esta grabación porque nosotros andamos de festejo en la ciudad de Oaxaca, festejando a mi hermanita. Así es de que espero que disfruten este programa que les dejamos aquí para este día. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores Century 21 Grupo Oro Más ME, esta reconocida agencia inmobiliaria. Mire, déjeme decirle, Century 21 Grupo Oro tiene 32 años en el mercado, en esta agencia inmobiliaria internacional Century 21. Y llegaron a Mérida. Ofrecen una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. Y sobre todo aquí en Mérida, que tenemos este boom inmobiliario desde hace varios años, y Mérida pues ha crecido muy favorablemente. Y bueno, pues con esta agencia inmobiliaria Century 21 Grupo Oro Más ME, con una sólida trayectoria global y un equipo de profesionales capacitados y certificados que se dedican a brindarle asesoría integral y soluciones a la medida de todas sus necesidades inmobiliarias. Ven y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu hogar ideal o la inversión perfecta. Déjeme recordarle que Century 21 Grupo Oro Más ME tiene unos proyectos de inversión inmobiliaria en naves industriales muy redituables, amigos. Así es de que si usted le gustan estas inversiones inmobiliarias, pues los especialistas de Century 21 Grupo Oro Más ME las tienen. Le voy a dar los teléfonos para que se ponga en contacto con ellos. 9992 269789. 9992 269790. Escríbeles a contacto arroba C21 Grupo Oro ME.com o búscalos en el edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206. Esta es la calle lateral de City Center. Están muy bien ubicados. Visítelos, platique con ellos y estoy seguro que encontrará usted la inversión inmobiliaria perfecta. Century 21 Grupo Oro Más ME. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted de estos consejos. Consejos para que, amigos, ya no pierda más clientes por un mal servicio. Ya le dijimos, escuchar activamente, capacitar al personal es importantísimo, mantenerse en esa feedback constante con los clientes, facilítele a sus clientes el darles la oportunidad de que le den retroalimentación. Y si lo pueden hacer directamente a usted, pues eso es formidable. El cuarto consejo es responde rápidamente. Que eso es un también, sobre todo cuando ya llegó un cliente a hacerte un reclamo, ¿no? Claro. Hay que responder rápidamente. O también cuando te están llamando a tu teléfono, si no contestas. Sí, o rebotar la llamada, sí, que es muy importante darle seguimiento a las llamadas perdidas. Puede que en ese momento no puedas contestar porque estás con algún cliente o estás en una junta o simplemente no escuchaste el teléfono, pero sí al revisar las llamadas perdidas, si sabes que tienes pues tu teléfono en algún lugar publicitario, pues ya sabes que tienes que atender esas llamadas perdidas, ¿no? Porque puede ser sobre ese tema. Entonces, pues bueno, esto de responde rápidamente, que lo que menciona es asegúrate de responder a las consultas y quejas de los clientes de manera oportuna. La rapidez en la respuesta puede marcar la diferencia en la percepción del cliente sobre tu servicio. ¿Es cierto eso? Por supuesto, bueno, Sí. me recordó lamentablemente a nuestros amigos de la CFE, ¿no? Que Ah, sí. te responden allá a las 1500, está la grabadora y Te mandan a es que WhatsApp. todos nuestros asesores están ocupados, ¿no? A WhatsApp y allí No, y terminan diciéndote, te te doy tu ponen. número de reporte y pues espere, ¿no? Ya lo estamos atendiendo. Qué mal está eso, ¿no? Bendito sea Dios, ya no invoques, toco madera. Sí, que Han no estado se vaya la funcionando luz. muy bien. No nos han hecho apagones, así que gracias, gracias, jefe. A pesar de la queja, Que pero bueno. bueno, la mejor resolución de los problemas es que no falle. Ah, claro, eso es lo mejor. Sí, prevenir. Además, cuesta menos prevenir que pues el mismo dicho, más vale, lo dice, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, porque cuando ya sucedió un problema, pues lo lamentas y te cuesta más. Sí, entonces, bueno. El punto 5 habla de la resolución efectiva de problemas. Entonces estamos hablando de un desarrollo de protocolos claros para resolver cualquier problema que surja. ¿Sí? Entonces asegúrate de que tu personal tenga la autoridad necesaria para tomar las decisiones que ofrezcan al cliente. Fíjate, esto me recuerda muchas veces. He escuchado a dueños de negocios que de repente dicen, ay, es que es un bruto, ¿por qué no lo solucionó así? A ver, momento, pausa. ¿Realmente responsabilidad de quién es? Del dueño. El dueño que no comunica de manera eficiente, ¿sí? ¿Qué responsabilidades le delega al empleado que está al frente del mostrador, hablando de ventas, vamos a pensarlo así? Decir, oye, tu manera de actuar si sucede A, B, C o D, puedes hacer X, Y, Z, ¿ok? Eso ya te lo autorizo de antemano. ¿Qué haces? Le tomas foto, o videíto, chalala, chululú, y ya, solucionas el problema. ¿Sí? No que se te convierta en una bola de nieve en donde ya el cliente ya no quiere ni verte a ti dueño, ni hablar contigo para que tú le soluciones el problema. Claro, Claro. estoy hablando de empresas pequeñas en donde pues a veces el dueño tiene que intervenir. No, Obviamente, empresas grandes en también, una empresa pues grande, bueno, si es un proveedor grande o es un cliente grande, obviamente la resolución dueño tiene. con dueño van a querer hablar para solucionar el problema. Fíjate, me recordé la manera en la que Liverpool, y ahí sí le voy a echar guayabazo a Liverpool, ¿cómo ¿Bueno o resuelve? malo? No, bueno. O Okay. sea, yo, bueno, hace muchos años en México yo compraba mucho en Liverpool y una ocasión, en una Navidad, me acuerdo, me regalaron un suéter. ¿Te regalaron un Me suéter? regalaron allá en México, pues sí. Ah, te regaló a alguien un A alguien me suéter. regaló un suéter en Navidad, Ah, okay. pero no me quedó. ¿Y te dieron la nota? No. Pues fue un regalo que yo recibí, lo abrí, pues era un regalo. Pero yo fui a Liverpool, sin saber ni siquiera si lo Si había eras. comprado. Y le dije a la señorita, oiga, mire, me regalaron este suéter, pero pues no me quedó. Ah, sí, no se preocupe, démelo. Oiga, pero no tengo la nota. No se preocupe, allá están los suéteres, escoja otro y ahorita se lo cambio. Así. Y no fue la única vez, esa política la tenía Liverpool, no sé si la tengan actualmente, pero tú llevabas tu prenda y sí, se la cambio. Bueno, debe tener una etiqueta que diga Liverpool Ah, porque... no sé, yo no sé, así te lo juro, me lo cambiaron tal cual. Así es de que, pues esa resolución Pues ahí está efectiva mi de tía que mañana problemas. tiene promoción a Liverpool hoy. Sí, hay que ir a visitarlos y llevarles el programa, pero bueno. Entonces, amigos, hay que, pero eso también se puede desarrollar, como decía Laura, con protocolos claros de accionar, o sea, qué hacer en caso de y a quién acudir, a quién preguntar, cómo determinar la resolución, pero de una resolución. O sea, nada de que, pues, en 90 días venga y a ver Mucho, ¿verdad? qué, lo Sí. tenemos que mandar al técnico para que lo revise. Ya, Sí. Eso ya te dio sí es un la, ya caos. te dio la muerte ahí, ¿no? Pero Sí. bueno, interesantes los puntos, amigos, no se nos vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en esta emisión de Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Este jueves vamos a tener aquí en el programa a nuestros amigos de Bester. Ya sabe que Bester Consultores está con nosotros frecuentemente trayéndonos testimonios. De lo que hace Bester y de lo que puede hacer Bester en sus negocios, amigos. En esta ocasión vamos a tener a nuestros amigos de Procer. Procer, desde hace 30 años, más de 30 años, hemos realizado satisfactoriamente la construcción de obras dentro y fuera de la República Mexicana, adaptándonos a las necesidades del cliente sin importar la distancia para el cumplimiento de sus objetivos. Esto es más que el resultado de la integración y fuerza que nos ha hecho líder en el ramo y una de las empresas más sólidas y confiables que hoy sobresalen en la industria de la construcción. Y Procer, pues una empresa orgullosamente yucateca, con más de 30 años, y Procer ha trabajado con Bester Consultores, que Bester Consultores, pues es desde 1993, nos hemos comprometido de lleno con nuestros clientes para llevarlos a un nivel de desempeño superior a través del enfoque estratégico del negocio, las mejoras de calidad de sus operaciones y sus servicios y el desarrollo de sus líderes. Y Bester, pues hace eso desde 1993. Así de que una plática interesantísima, vamos a aprender muchísimo de cómo Procer y Bester han hecho pues que Procer sea una de las constructoras a nivel nacional e internacional más importantes aquí en nuestro Yucatán. Así es de que no se lo pierda, la plática va a estar muy interesante este jueves 28 aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando estos consejos para que ya no dé usted un mal servicio. Ya le dijimos, escucha activa, capacitación del personal, feedback constante, responder rápidamente, resolución efectiva de problemas. Y el séptimo, Laura. Y pues bueno, el séptimo habla de la calidad consistente. Y de esto se habla de que establece estándares de calidad y asegurarte de que se mantengan constantemente. O sea, que la constancia genera la confianza y la fidelidad. Bueno, amigos, pues esto de los estándares de calidad, pues la recomendación es contrate a Bester Consultores. Ellos tienen toda la gestión de calidad en su organización, desde la capacitación del personal, desde el liderazgo, desde las estrategias, las estrategias de mejora continua, que eso debe de ser una prioridad en su servicio. Esto de personalización del servicio lo va a llevar a usted a que la experiencia del cliente siempre sea lo principal, la prioridad, y que sea posible. Y eso lo transmite usted a través de establecer estándares de calidad y asegurándose de que estos estándares de calidad se mantengan, se practiquen. La constancia genera confianza y fidelidad. Así es de que este punto se me hace mucho, muy importante, Laura, porque a veces por vender, por las prisas, se te olvida la calidad, ¿no? Y mal empacas, mal vendes el producto equivocado, etcétera. Eso es terrible, ¿no? Producto equivocado, ya eso está mortal. Pues, ¿a poco no te ha pasado que cuando llegas y dices, oye, no, pues esto no es lo que quería comprar, O no es la talla que quería, o no es la o si no talla? me gusta del Exacto. Sí. tamaño, etcétera. Sí, no, no, esa es una situación muy grave y que definitivamente es algo a lo que se tiene que poner atención, a la calidad consistente. Y bueno, pues el último punto, pues es la comunicación clara. Esto también es muy importante, asegurarte de que toda la comunicación con los clientes sea clara y transparente. Evita la información confusa o ambigua. ¿Sí? Pues sí, digo, tenemos un ejemplo clarísimo en nuestro gobierno que siempre te sale con que tienen otros datos, ¿no? Entonces, pues no hay una comunicación clara ni efectiva de lo que está pasando en el país. Y pues vean el caos que ha ocasionado el no ser claros y no tener una comunicación clara. Y esto, amigos, es en todas las áreas. Porque muchas veces solamente le exigimos eso al vendedor o al que atiende en el mostrador, pero no, tiene que ser hasta del personal que abre la puerta en su empresa. Tienen que tener esa comunicación clara. Y también, no nada más hacia los clientes, una comunicación clara hacia el interior y hacia sus propios trabajadores, Laura, porque muchas veces. ¿A quién no le ha pasado, amigos, que cuando llama usted a alguna empresa, ah, sí, espéreme, le comunico con fulano de tal, y te pasan con fulano de tal, ah, no, pero no soy yo, mire, es con Perenganito, y ahí te traen del tingo al tango, y pues no tienes un solo punto de contacto, no tienes una resolución de problemas. Tienes una muy mala calidad y ya la experiencia empezó a ser confusa y una comunicación no clara. Así es, y luego ya tienes clientes insatisfechos, No, o ya no los tienes. que eso provoca a su vez, pues que estén, pues que empiecen a hablar mal del cliente, y hay que recordar que un cliente puede llegarte a quitar hasta 10 clientes, O ¿no? hasta más. O hasta, hoy en día con las redes, muchos más. Sí, bueno, hasta puedes perder el negocio, ¿no? Pues sí, con una muy mala atención, por supuesto que sí, así es. ¿No? ¿Te acuerdas a los restaurantes este chino que descubrieron que Que vendía daba carne de gato. gato? Desapareció ese lugar, ¿no? Sí. Tuvo que cerrar. Pues ahí está, amigos, para que vean todo esto. Y bueno, pues para que usted no siga perdiendo clientes, pues haga caso a estos consejos, que créame, es por la experiencia vivida, es por estos servicios de coaching que tenemos nosotros, que créame, amigo, le pueden ayudar a usted para que deje de perder clientes por un mal servicio. Así, también puede usted contactarnos, escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y déjeme mostrarle cómo le podemos ayudar a su empresa, a su organización, o a usted directamente para evitar esta pérdida de clientes. O simplemente estén aquí con nosotros en el programa como patrocinadores, ¿no? Escríbanos contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Pero bueno, ¿qué te parece este tema, Laura? Interesante, Robert, y bueno, pues espero que a nuestros amigos radioescucha les haya gustado. Ya saben, aquí siempre para dar información útil, así que pues aprovéchenla y que tengan una linda noche. Bueno, pues es interesante, amigos, el que puedan ustedes mantenerse en contacto con nosotros. Acuérdense que lo que siempre les he dicho, nosotros quiénes somos para decirle a usted lo que tiene que hacer. Pero sí procuramos traerle de experiencias, testimonios, nuestras entrevistas, para que aprendamos. Y yo lo que siempre les digo de lo que les decimos aquí, lo que le haga sentido, llévelo a cabo, póngalo en práctica y verá los resultados. Esa es la misión de Fórmula en los negocios. Y mire que ya pues llevamos 16 años y meses, pues ya vamos a cumplir 17 el próximo año. Así es de que, pues ahí tiene usted. Gracias, Laura, por estar aquí. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.